Buenas, estamos de vuelta en KD Express, pero esta vez en una serie especial titulada Es Libre 2026, Los Ponentes. Y hoy tenemos con nosotros a José Castillo Lema, que es ingeniero de software en el equipo de Telco 5G de Red Hat, que ha pasado por posiciones como consultor, arquitecto, líder técnico, para proyectos relacionados con virtualización de redes. También ha estado diseñando e implementando soluciones IaaS y PaaS, como por ejemplo OpenStack, Kubernetes, OpenShift, durante los últimos 10 años. Y ha estado impartiendo también cursos de posgrado durante los últimos 7 años en diversos másteres como Cloud Computing, Big Data, IA, Blockchain, Mobile. Y también ha dado cursos para empresas. Buenas, José. Buenas tardes a todos y muchas gracias, David, por la invitación. Bueno, entiendo que la presentación es correcta porque te la he robado a ti directamente. Sí. Pues sí, es exactamente. Trabajo en Red Hat hace ya casi 7 años. Yo he vivido muchos años en Brasil, entonces empecé allí. La verdad es que entré cuando vivía en São Paulo y estuve unos añitos de consultor y de arquitecto, así más con los clientes. Y cuando tuve la oportunidad, pues me mudé para ingeniería. Y hoy estoy en un equipo que se llama Performance Scale, sobre todo enfocado en OpenShift, ¿no? OpenShift, como sabéis, es la plataforma enterprise de Kubernetes, ¿no? Que tiene Red Hat. La parte de plataformas a service y ayuda para DevOps y todo eso. Y nuestro trabajo es un poco garantizar que OpenShift, pues, tiene el performance y la escalabilidad que esperas de un producto enterprise, ¿no? Estuve mucho tiempo trabajando con telcos, ¿no? Con Verizon y otros clientes así grandes, y hoy estoy más un poco genérico de todo el ecosistema de OpenShift, la parte de, pues, de multicluster management, multicluster networking, ¿no? Y todos los add-ons, ¿no? Y lo que le llamamos layered products que tiene OpenShift, la parte de virtualization que ahora está súper de moda, ¿no? Con la situación de VMware, de muchos clientes escapándose, ¿no? Desde la adquisición de Broadcom. Y es un poco así mi día a día. También soy profesor asociado en la Universidad de Carlos III. De hecho, una de las charlas, ¿no?, que he propuesto para la conferencia sobre algunos softwares que usamos allí en los laboratorios. Estamos intentando, pues, un poco estandarizar en software libre, ¿no?, para tener una base homogénea en todas las asignaturas y que madure bien con el tiempo y que no nos haga tener que cambiar cada N años de plataformas. Está muy bien porque tú eres uno de los ejemplos que le va a encantar a José Jiménez de 24H24L de que sí se puede ganar uno la vida con el software libre. Lo mismo no es creando un proyecto propio, pero sí trabajando tanto en la parte de una empresa que trabaja con software libre como en educación con software libre. Sí, la verdad es que soy muy afortunado en ese sentido. Yo siempre he sido software libre 100% estudié en la Universidad de Coruña y desde la época de informática. La Universidad de Coruña, además, es muy, como supongo que ya sabrás, es muy de Linux, ¿no? Y todo más. Sí, y la verdad es que tengo mucha suerte porque, sí, la verdad, nunca he trabajado en ninguna empresa que no estuviese relacionada con open source. Mi primer trabajo así fue en un... O sea, vivía en Brasil en la época. Hay un proveedor de cloud muy conocido en Brasil que se llama Mandic, que es un proveedor de cloud así más enterprise para empresas y eso, ¿no? Y claro, usábamos todo tecnologías open source, usábamos OpenStack en la época, estábamos empezando a usar Kubernetes también. Entonces, la verdad es que siempre he tenido el privilegio de trabajar con open source. Y ahora en mi departamento de Performance y Scale, tenemos un par de herramientas que hemos donado a la CNCF, pues exactamente para eso, ¿no? Para validar la performance de clusters Kubernetes, ¿no? Una se llama Kubeburner, después te paso los links, David, y es una herramienta de eso que te permite orquestar testes de escalabilidad y crear un número grande de objetos y actualizarlos en clusters Kubernetes y extraer todas esas métricas, alarmas y SLIs para garantizar que la plataforma es estable, ¿no?, y está performando. Y la otra que hemos donado a la CNCF se llama Kraken y está relacionada con chaos testing, ¿no?, con matar cosas, ¿no?, matar procesos, matar nodos, ¿no?, en el medio de los tests y ver cómo la plataforma se recupera y reacciona. Y también tenemos, bueno, muchos contribuidores upstream en las dos herramientas y también tenemos gente que hace... becarios de la Linux Foundation, ¿no?, que reciben becas de 6 meses para estar con nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos encantados con las dos. Qué chulo. A ver si hay gente que escuchándote se anima y ve que hay mundo ahí fuera. Y luego, yo una duda que tengo es de las dos charlas que has presentado, tanto la de UCAM versus Python y Container Lab, ¿son cosas que tú trabajas en el día a día o es por pasión que usas estas tecnologías? Pues la de Container Lab tiene más, es más relacionada con mi trabajo en la Universidad de Carlos III de Madrid, que es la herramienta que estamos intentando usar para estandarizar un poco los laboratorios de redes. ¿Qué pasaba antes? Que para cada laboratorio terminamos usando herramientas diferentes, ¿no? Imagínate, pues un laboratorio de Spanning Tree, pues usábamos una herramienta Java, muchas veces anticuadas, ¿no? Para ese laboratorio, ¿no? Después había otro laboratorio de VLAN, otra parte, ¿no? Y usábamos otra herramienta, ¿no? Entonces, cuando yo vi un poco esa situación, primero que no era fácil de mantener, no, segundo que es muy difícil, cada vez más los alumnos quieren llevar su ordenador a clase, su laptop, ¿no? Entonces era bastante difícil también facilitarle a los alumnos que rodasen esos experimentos, ¿no? Y con esta herramienta que usamos, que se llama Container Lab, que bueno, básicamente lo que hace es crea unos containers pues Docker o Podman para simular, ¿no?, los dispositivos de red, sean servidores Linux o puedes usar incluso NOS de sistemas operativos de red de Cisco, de Juniper, Nokia o lo que sea, y te crea la conexión de red entre ellos, ¿no? Te crea unos bridges y creas topologías que son facilísimas de crear, y los alumnos, aparte de forma gráfica, puedes abrir los archivos en el Visual Studio Code, ves la topología, ¿no?, de forma clara y consigues crear esa topología usando GitHub Code Workspaces, ¿no? Que además es 100% gratis, ¿no? Entonces tienes la opción de rodarlo localmente si tienes Docker o Podman, que hoy en día es súper fácil, ¿no?, instalar cualquiera de los dos. Y aún por encima tienes la opción de rodarlo online, ¿no? Entonces me da la tranquilidad de cualquier alumno con un navegador puede hacer el laboratorio y con el Visual Studio Code este que te proporciona GitHub de forma gratuita. Y que sobre todo tenemos una base buena para expandir, ¿no?, para hacer prácticas cada año mejores y todo lo que sea código, digamos así, es fácil de mejorar, de razonar, de seguir, ¿no?, implementando cosas nuevas encima de ello. Entonces fue un poco el motivo. Sí, me hubiera venido muy bien en mi época de universidad, peleándome con el Packet Tracer y todo ese tipo de cosas. Sí. Es que hay varias herramientas. Por ejemplo, yo antes era instructor de Huawei, ¿no?, y teníamos un simulador que creo que se llamaba NSP. Lo que pasa es que es muy complejo porque te tenías que bajar las máquinas virtuales, necesitabas VirtualBox. Era muy pesado también. En el momento que tenías 4 o 5 switches o routers, notabas que la máquina iba lentísima y obviamente propietario, ¿no?, que es lo último que queríamos en la universidad. Entonces, esto como son containers más dinámicos, más ágiles, la verdad es que es perfecto. En pocos segundos tienes la topología lista y es mucho más fácil de escalar a un número grande de nodos si hace falta. A mí me parece, para este caso de uso, es ideal. Estupendo. Y la charla en sí, que es una charla larga, pones que está dirigida a profesores, alumnos, personas interesadas en aprender red de computadores, container, virtualización. Entiendo que el nivel por lo menos intermedio o la tienes pensada para desde cero. O sea, yo entiendo que por lo menos gente que ya sepa lo que es virtualización, contenedor, un mínimo de redes. Empezaré por lo menos 1 o 2 slides así explicando un poco las diferencias entre máquinas virtuales y containers. Me parece que es importante que no sea media charla, ni mucho menos para gente que ya lo sabe, pero por lo menos que si hay alguien que no tiene clara, ¿no?, cuál es la diferencia entre una máquina virtual y un container, pueda acompañar el resto, eso seguro. Yo creo que es básico para intermedio, a lo mejor, digamos así, ¿no? Sí, porque en mi experiencia, en las charlas del libre, cualquiera puede entrar a cualquier charla y sale con más información de la que tenía, pero donde realmente se aprovecha y donde más partido le saca, porque al final las charlas de 30 minutos pasan volando. Entonces, si ya tiene un poco de background en la materia, le saca mucha más chicha y luego siempre pues pueden intentar pararte por en medio del evento a preguntarte más cosas, que nunca hay suficiente tiempo para todo lo que se quiere. Sí. Y no solo das una charla, sino que das dos. Y a mí me encantaría que incluso si alguien no está particularmente interesado en este caso de uso, ¿no?, que es el de laboratorios de redes, que venga de todas formas a la charla y aprenda sobre containers, máquinas virtuales y casos de uso donde containers pues es una opción ideal. Muy bien. Si voy, soy de los que me vendría bien asistir. Si no, por supuesto, como normalmente se intentan grabar, me la pondría. Genial. Y luego también tienes una segunda charla, que es OCaml versus Python, ventajas de lenguaje verdaderamente funcionales. Bueno, lo primero es saber por qué el verdaderamente lo has puesto ahí entre paréntesis, y ahora hablamos un poco más de la charla. Sí, hombre, porque hoy en día todos los lenguajes, ¿no?, cogen algunas características de lenguajes funcionales, ¿no? El propio Python, pues, tiene maps, tiene iterators, tiene algunas cosas, ¿no? Tiene algunas estructuras de datos inmutables, ¿no? Entonces, todos los lenguajes modernos hoy se inspiran de alguna forma en lenguajes funcionales. Incluso Golang. Golang tiene funciones de primer orden y algunas otras cosas. Lo que pasa que sí que es verdad que la experiencia de usuario, ¿no? De programador, cuando programas en un lenguaje que es realmente funcional, sobre todo de tipado estático, ¿no? Como Haskell o Camel, F Sharp, uno de estos, es totalmente diferente a cuando trabajas en un lenguaje, bueno, pues que te tiene alguna cosilla funcional, pero no es functional first, digamos así. Sí. Estático. Estaba refiriendo más al tipado estático, el tipado dinámico, ¿no? Ah. Tipado dinámico sería como Python, ¿no? Que tú puedes sumar un string con un integer, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Tipado estático son los lenguajes que, digamos así, te fuerzan, es de int a int, y no te acepta otro tipo, digamos. O JavaScript, por ejemplo, es un lenguaje muy dinámico, ¿no? Que puedes hacer auténticas locuras y mezclar los tipos. La idea de los lenguajes estáticos, de tipado estático, es mucho más difícil que el código compile, ¿no? Realmente es mucho más difícil, pero una vez que el código compila, la posibilidad de que el código sea correcto y funcione bien es muchísimo mayor. Y es un poco lo contrario de Python, que en Python pues es muy fácil rodar el código, ¿no? Y tienes muchos errores de ejecución, ¿no? Muchos runtime errors porque entra una variable que no se espera o cosas de esas, ¿no? La idea de los lenguajes estáticamente tipados es evitar ese tipo de situaciones. Sí. ¿Y la idea es comparar OCaml y Python o es presentar más OCaml con algunos ejemplos equivalentes de Python? Pues como Python es un lenguaje que mucha gente conoce, ¿no? La idea que tuve fue es siempre comparando, ¿no? Entonces, en todas las diapositivas, pues en el lado izquierdo tienes Python y el lado derecho tienes la versión equivalente en OCaml, ¿no? La idea es que eso, que más gente pudiese disfrutar de la charla, porque hoy en día gente que sabe un poquito de Python, chapurrea un poco Python, hay muchísima, ¿no? Y de esa forma me parece que la charla es más accesible también a todo tipo de público. Claro, porque Python es súper sencillo o de los más sencillos de leer y de aprender a programar. De hecho, hay mucha gente usando Python que no es programadora, que son analistas de datos, científicos y cosas así. Pero también es de los menos eficientes a la hora de ejecutar código. Yo siempre digo que está bien ahí para cosas pequeñas, pero luego si requiere energía y tener en cuenta el rendimiento, ahí flojea más. Y entiendo que OCaml estará mejor ahí posicionado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. En ese sentido, Python es ideal para pruebas de concepto o incluso para código productivo, ¿no? En algunos casos, pero y es verdad que incluso de las, digamos, entre aspas, desventajas de Python, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea tipado dinámico, más o menos usando linters y usando anotaciones, pues puedes un poco contornar, ¿no?, esas dificultades, pero a mí sí que me parece que es un código, eso, pues muy, muy susceptible a runtime errors. Y hay otro tipo de lenguaje, sin ir más lejos, yo creo que Golang es un lenguaje más robusto en ese sentido, ¿no? Por ser de tipado estático. También, otra cosa que vemos así en los proyectos upstream, es que lo que dices tú, Python, cualquiera escribe Python, ¿no? Entonces, a veces recibimos contribuciones de una calidad así un poco peor, ¿no?, que si usamos otros lenguajes como, por ejemplo, Golang, que normalmente recibimos contribuciones de más calidad, ¿no?, en ese sentido, desde la perspectiva del código. Claro, una cosa es un programador de verdad y otra cosa es lo que podría hacer yo, que entiendo tres líneas y puedo añadir otra, que es posible que funcione, pero ahí las buenas prácticas no se sabe si han pasado por ahí. Sí, todas las contribuciones son bienvenidas y yo creo que eso cada vez más la línea entre uno y otro se va a desdibujar, sobre todo con las contribuciones de IA, ¿no?, que son más del 50% de las contribuciones que recibes hoy en día. Pero sí que es verdad que por lo menos hasta hace un año el lenguaje que escogías para el proyecto se terminaba reflejando en el número de contribuciones, lo cual puede ser positivo o negativo, no necesariamente negativo, y en la calidad de las mismas. ¿Y cómo conociste, cómo empezaste a trabajar con OCaml? Porque no es de los más conocidos en el mundo, así. No, ni mucho menos. Pues la verdad es que es un lenguaje que me interesó mucho ya desde la carrera. La asignatura de programación funcional en mi universidad en Coruña se daba con OCaml, ¿no? Siempre fue un lenguaje, pues, identifiqué así rápido, ¿no? Y siempre, a partir de ahí, siempre que tuve la oportunidad de escoger lenguaje en un proyecto en el que tuviese sentido, obviamente, terminé tirando para OCaml. Después, desde hace algunos años, mantengo el SDK upstream de Flatpak, de OCaml, y en Red Hat usamos para algunos proyectos, menos de los que a mí me gustaría, pero bueno, tenemos bastante código productivo en OCaml, por ejemplo, Virt2V, que es un framework de máquinas virtuales, por ejemplo, de VMware a KVM o a OpenShift Virtualization o a OpenStack. es totalmente escrito en OCaml y algunos otros proyectos internos también. Ah, mira, pues lo he usado sin saberlo porque yo en su momento migré a OBIRT. Ah, sí. Sí. Y cuando pasamos a OBIRT lo llegamos a usar. Sí. Pues es un proyecto de los pocos, ¿no?, que tenemos así en Red Hat 100% escrito en OCaml, y es un proyecto además que si miras reportes de bug y ese tipo de cosas, ha sido excelente. O sea, es un código súper performático y la verdad es que muy libre de bugs así en general. Y la charla es también de las largas, que suelen ser 30 minutos. Aquí, público objetivo, interesados en programación y programación funcional. Aquí, ¿cómo ves también el nivel? ¿Vas a empezar por OCaml desde 000 para newbies? ¿O también alguien que ya sea programador de cualquier lenguaje podría apreciar más la charla? Hombre, yo puse un poco esa comparativa con Python para hacerlo más accesible a un público en general que sepa chapurrear un poco de Python, ¿no? Es verdad que si no tienes noción ninguna de lenguajes de programación, pues hombre, es un poco una charla más difícil de acompañar, ¿no? Digamos así. Pero si por lo menos has escrito un poco de código en Python, Java, lo que sea, yo creo que es una charla bastante amigable. Voy a explicar un poco lo que es programación funcional. Obviamente no voy a asumir que todo el mundo ya sabe lo que es programación funcional, y a partir de ahí yo creo que los ejemplos son bastante gráficos y visuales, ¿no? Y te ayuda a comparar así, de un vistazo rápido, ¿no? Puedes ver los dos paradigmas, ¿no? Y como para algunos casos de uso, pues el paradigma funcional se ajusta muy bien. Aparte, mirando para esta entrevista, me ha parecido ver que una charla parecida a esta la habías hecho en un meetup también, ¿puede ser? Sí, la hice en un par de meetups. Hay un grupo que se reúne en Vigo que se llama La Industriosa, y tenía un amigo Red Hatter allí que se llama Eloy. Me había invitado una vez a hablar sobre OCaml. Y también hay un grupo en Madrid de programación funcional que dan muchas charlas, pues, sobre Erlang, OCaml, Haskell, Scala. Los fundadores del grupo trabajan profesionalmente con Scala, Clojure. Eso es un grupo muy interesante. Y una vez sí que fui yo a hablarles un poquito de OCaml y a presentarles este tipo de trabajo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿El feedback fue bueno? ¿Vieron ahí la luz del lenguaje? Sí, a ver, ahí sí que es una audiencia muy... que ya, o sea, no tienes que explicarle ni lo que es programación funcional. Sí que es un poco más... pues, ¿no? Ahí ya era un poco más, pues mira, en Haskell se hace así, en OCaml así, en Scala de esta forma, ¿no? Entonces es un público que ya tiene todo el contexto. La idea aquí es un poco diferente. La idea aquí es un poco dar un paso hacia atrás, ¿no? Y hablar de programación funcional, de estructuras de datos inmutables, de por qué ese tipo de programación puede ser interesante para algunos casos de uso, ¿no? Y de algunas ventajas de este modelo. Sí, a mí, yo sobre todo lo veo para gente que tiene nociones de Python y de programación, pero todavía no tiene una posición súper fuerte, porque al menos en mi experiencia, yo los programadores que conozco, hay algunos que ya están ahí... En español, no sé, super invested en un lenguaje, y ya es como si fuera su casa, ya muy difícil sacarlos de ahí, aunque le enseñaras algo mejor. Dice, mira, ya mi vida se ha hecho con esto, de aquí no me sacas. Pero hay gente que todavía está a medio camino y que sí que está a tiempo de elegir su aventura. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además ahí veo dos tipos de personas, ¿no? Realmente el que ya ha escogido un lenguaje de programación, ¿no? Por ejemplo, Golang o Java. Sí que es verdad que muchas técnicas de programación funcional se pueden aplicar a estos lenguajes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribo Golang, mi código usa inmutabilidad al máximo posible. Termino, de alguna forma, reflejando, ¿no?, esos principios de programación, lo puedes hacer. Yo creo que no hay que ser talibán con los lenguajes de programación. Es decir, con el tiempo ya vas viendo, pues, que Python es excelente para cosas de Big Data y de tal. ¿Para qué vas a pelear contra el lenguaje? No tiene el menor sentido, ¿no? Yo a veces, incluso Ansible, lo último que necesitas es ser estricto, ¿no? Es darte cuenta un poco de que cada caso de uso y de que cada lenguaje, pues, es excelente para ciertas cosas y aprovecharte de eso en vez de luchar en contra de eso. Claro que la vida del programador es muy larga, que lo mismo de aquí estos 2 años a lo mejor estás ahí a tope con algo, pero claro, cuando lleves 10, 20, 30, es muy probable que, o muy difícil, que durante toda tu vida solo puedas tocar algo. O sea, normalmente un programador tiene que trabajar con diferentes. Entonces está bien saber que existe ahí en el mundo para cuando te hace falta saber, ah, pues para este caso de uso en concreto, para este proyecto, posible que sea mucho mejor este. Y aparte, si no estás en una empresa que solo haga una cosa, puedes estar en diferentes proyectos. Sí, es sobre todo la gente que tiene que trabajar en varios proyectos, exactamente. Y eso es muy open source, y la gente normalmente que contribuye en open source no contribuye en un proyecto. Pues gente que contribuye 10, 20, 30, 40 proyectos, aunque sean pequeños, aunque sean librerías, aunque sean grappers, lo que sea, pero sí, yo creo que hay que tener un poco de flexibilidad en ese sentido y cada vez más. Muy bien, pues yo creo que más o menos sobre las dos charlas la gente se ha podido hacer una idea y ya quería preguntarte si era tu primera en libre, si ya tienes alguna experiencia con alguna anterior. Pues es la primera vez que voy, me apetece muchísimo, la verdad. Sí que voy a muchas conferencias así open source, por ejemplo, ahora en enero tenemos FOSDEM en Bélgica, que es una conferencia open source bastante grande. O sea, he estado en DevConf, suelo acudir casi todos los años a la versión europea. KubeCon me apetece mucho, todavía no he tenido la oportunidad de ir, a ver si tengo suerte y este año puedo ir a Ámsterdam. Pero justo esta, la verdad es que no, como te dije, he estado muchos años en Brasil, también hace un par de años que he vuelto y pues poco a poco ir reconectando con las conferencias que hay aquí también, locales, y la verdad es que me apetece muchísimo, además es cerca de donde vive mi familia, entonces todavía más. Bueno, esta la tienes muy bien porque está al lado, pero bueno, ha ido a las grandes, ¿eh? Porque la FOSDEM es la europea por antonomasia. Luego aquí también, aparte del Libre, que sería como una mini FOSDEM, tenemos Open Source Code en Málaga, que lo mismo también. Ah, mira. ¿Y cuándo es? Suele ser en junio. Ah, perfecto. Pues estaré atento también. Le voy a echar un vistazo a ver si... No, me encantaría ir a Málaga en junio, además. Sí. Aparte esa también es muy grande, sí. Y aparte está muy asentada. Ah, o sea, tiene siempre muchos tracks, muchos patrocinadores y sí, está muy bien. Sí. Eso también te la puedes apuntar. Sé que hay una grande también en España de programación funcional que creo que es en Cádiz. Me suena que en septiembre, pero todavía no he tenido la oportunidad de ir. Esa Andro Fenollosa seguro que se la conoce. Sí. Que él es muy pro Clojure, creo que era. El Lisp de la, sí, del mundo Java. Pues yo con esto creo que la gente se ha hecho una idea de una de las ponencias. En otro episodio iremos poniendo. Por desgracia no vamos a poder hacer un episodio para todos los ponentes, pero sí me gustaba que la gente le pusiera voz y escuchara de vosotros mismos qué es lo que se va a ir moviendo, porque yo es libre, es un evento que me encanta. Tenemos muchos eventos virtuales, mucha posibilidad de chatear, de foros, de redes sociales online, pero yo creo que como el presencial tiene un toque que no se puede igualar y al final somos personas y cuando la gente te oye se nota más que no son solo letras sobre tecnología, alguien con una experiencia que cuenta cosas, así que quería darte las gracias por pasarte por aquí a contarnos qué es lo que nos va a exponer en el libre. Gracias a vosotros, David. Muchas gracias otra vez por la invitación y espero verte y veros a todos en el IDE en abril. Venga, pues un abrazo a la audiencia y a ti, José. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.